Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Bueno, no salió la cortina. Muy buenas tardes y bienvenidos a este, el tercer programa de Mediocres. A partir de ahora, ni en contra ni a favor, perdón, estamos sí, ahí. Está pues, bien. Wow. A partir de ahora los invitamos a compartir una hora del análisis de las posturas que tomaron los medios esta semana. Bien, no estoy solo, mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado está Gabriela Ferrante. No. Liliana López Foresi. Tampoco. Ah, bueno, está bien. Conseguimos a la locutora suplente. Sí, así es. A la señorita Cecilia D'Amico. Buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes Néstor, buenas tardes a los oyentes. Gracias por la señorita, querido. Bueno, sos una señorita, tenemos bueno, casi la misma edad. Sí, aunque usted es mayor, sí, pero bueno. Sí. O sea que te puedo decir señorito también. Claro, también, también. Bueno, este programa va a salir, vamos a ver cómo sale, porque fue armado así de golpe, porque la señorita Gabriela Ferrante se encuentra con dolencias. ¿Qué tipo de dolencia? Con dolencias. Sí, con dolencias. Separado. Sí, con dolencias son las que le voy a dar cuando la vea. Bueno. Al marido, sobre todo. Bien, ¿las vías de comunicación? Sí, los oyentes pueden comunicarse con nosotros llamando al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-61-54-0359. Hay gente que lo está escuchando por la web, por fmmoreno.com.ar. Así es. Y nos pueden mandar correos, ¿por dónde? Por mediocres, @fmmoreno.com.ar. Así es. Bien, va a ver si nos organizamos un poco, vamos con un temita musical, porque hoy, sinceramente, como me encontré en esto, dije, empiezo a buscar información, buscar temas, buscando. haberle puesto diosa Cristina, porque es sobrenatural. Pero Mariano, me estás diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Depende, ¿de qué depende? Venimos con el primer bloque que es El Mundo Según los Medios. Antes que nada vamos a recordar cómo se pueden comunicar con nosotros. Se pueden comunicar a través del 466-6559 o del 15-61-54-0359. Acuérdense que si están afuera del distrito tienen que marcar el 0237. Así, ¿no? Es. Bien, ¿qué pasó en los medios? Porque acordémonos que la realidad pasa según los medios. Sí, así es. Bueno, ¿qué pasó? Una de las cosas que pasó es la supuesta falta de dosis en relación a las vacunas por la gripe A. Bien, ¿qué es lo que pasa? Ya se acerca el invierno, se acerca el otoñito, se acercan las informaciones o desinformaciones, sí. Se acercan carteles que son muy pocos explicativos, que se contradicen con otros, y a todo esto se le suma los medios. Sí. La falta de información. En la semana se ha visto en TN, sin ir más lejos, titulares donde decían que faltaba la vacuna de la gripe A. Así es. A todo esto también sumado a que supuestamente la Organización Mundial de la Salud había dicho que en la Argentina había sido el país con más casos de gripe A y a su vez más muertes. Sí, esto en relación al año pasado. Ah, relación al año pasado. Pero bien, ¿qué es lo que sucede? Haciendo reportajes, el periodista de TN estaba haciendo reportajes a una doctora, ¿no? Que le decía, ¿qué pasa con esto del tema de no tener las vacunas suficientes, que se acerca el frío, que esta temporada es donde los chicos se resfrían, los grupos que están más en riesgo? Y la doctora, con su mejor tranquilidad, le dijo que no, que en realidad no había faltantes. En realidad lo que había era una escasez de una vacuna que se llama trivalente. ¿Cómo es esto? Hay un tipo de vacuna, que es la vacuna del H1N1, que es exclusiva de la gripe A, que está abastecido todo el país con esa vacuna. De hecho, yo personalmente fui a vacunar a mis hijas con esta vacuna. Lo que sí está en faltante, iba a haber un cargamento nuevo que iba a llegar al país, de la trivalente. ¿Qué es la trivalente? Es la que antes era bivalente, que eran las dos cepas de la gripe común que había, y se le agregó la gripe A, la que tienen que vacunarse todos los que están en riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? O sea, los medios de comunicación están aterrorizando a la gente, donde toda la gente, incluyeme, fuimos desesperados en busca de esa vacuna. Sí, sin ir más lejos, o sea, así como lo dijiste vos antes, supuestamente la gente que está en grupo de riesgo, sí, sea por alguna enfermedad crónica que tenga o por distintas circunstancias, que es la que debería vacunarse, además se agrega esto la gente, no sé si decir común, entre comillas, o sea, gente que por ahí no suele enfermarse, que no tiene ninguna enfermedad crónica, ninguna cuestión muy concreta, que también está a las corridas buscando la dosis de esta vacuna para aplicársela como prevención a la gripe A. Bueno, de hecho, los medios de comunicación, esto, lo que hablábamos hoy en preproducción, decíamos, esta cuestión de decir falta, tener que generar la locura, decir el gobierno no está poniéndose los pantalones, si queremos decir, en esto, y de hecho es para generar caos y nada más. Convengamos que hoy nos comentaban off the record que el año pasado hubo 150.000 dosis que tuvieron que desecharse porque tenían vencimiento el año pasado. Sí. hay mucho mal manejo de parte del gobierno y también mucho mal manejo de la parte de la información con estos medios. ¿Qué sí. más sucedió en la semana? ¿Qué más sucedió en la semana? El casamiento. El casamiento viene en diputados. Bien, que fue muy poco difundido por los medios de comunicación, salvo por alguna que otra radio como Cooperativa, que es, acordemos, ¿no? 750, que AM750, donde está el señor Delía. Sí. Y Radio Nacional. En esos dos lugares lo único que se dijo fue que estaba en tratamiento en diputados la semana pasada el tema del casamiento gay. Sí, no se sabe absolutamente nada más si la ley ya está sancionada, en qué parte, digamos, del tratamiento está, cuál avanzada está, si esto se corta acá, si sigue o cómo va a venir la cuestión. Pero no importa. No. Hay otras cosas que importan más. Sí, como por ejemplo me quedé con el casamiento. Sí, No es tan importante como el caso Carola. ¿Qué tenés para decirnos? El caso Carola la semana pasada fue emblemático en este programa porque mientras nosotros nos estábamos riendo de la señorita Carola, sí. justo veíamos en la televisión que había fallecido Carola. Sí. Bien, ¿qué es lo que pasa? Otra vez estaba puliado, toda la televisión, todas las radios, todos los periódicos, todos focalizados otra vez sobre el caso Carola. Que el caso Carola ya está, o sea... Murió Carola, sabemos todo lo que pasó, muere, cambia la carátula, no es tentativa de homicidio, sino homicidio, punto. Sí. O sea, ¿qué estamos tapando con esto? Bueno, esto digamos que puede ser el alimento, la herramienta más que el alimento para la distracción de temas que por ahí sí son realmente importantes. Es como hablábamos hoy en preproducción de esto de la gran novela, ya no es la novela de las 2 de la tarde y a la noche tenés Vuelo Unitario a las 10, o la novela que sale todas las noches a las 9 o a las 10, sino que la tenés en continuado. Claro, y si vamos al tema rating, la semana pasada los hermanos Zuller estuvieron dando vueltas por todo y daban 7 puntos de rating. Carola da más, por ejemplo, da 14, 11, sí. 12. Bien, a colación a esto, no tan solo hubo un asesinato pasional la anterior, sí. sino que la semana pasada también hubo otro que sí. fue del médico neurólogo. El neurólogo. Que desplegó... lo que los medios dicen que en la Argentina estamos totalmente descuidados. ¿Por qué? Porque hay sicarios sí. en la Argentina, uh-huh. sicarios mexicanos. Sí. Y se armó toda la telenovela de esto. Y horas y horas y horas de televisión ocupó esto en los medios. Convengamos que todos estos casos, si bien son noticia, tiene que darse la noticia, la investigación y hasta ahí nomás. Dar los resultados de las pericias, etcétera, etcétera, etcétera, pero se cierra. O si no, todo vuelve a ser a reminiscencias de lo que era en su momento 9 Diario. O sea, todos los canales... No me acordaba de 9 Diario, sí, tenés razón. Todos los canales de televisión tomaron como ejemplo 9 Diario uh-huh. y no tomaron como ejemplo, no sé, otro... Buenas Noches Argentina. Por ejemplo. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pasó que Scioli desmintió lo de la Vucetich. Bien, acuérdense que un aspirante, como le dicen ellos, porque son ni personas, son cuando ingresan a un lugar militar o la policía en este caso, uh-huh. es un aspirante, no llega a ser persona. Un aspirante llegó y tuvo un baile. No es que salieron a bailar con señoritas, sino que, bueno, lo tomaron de punto, le pegaron y lo hostigaron. Uh-huh. Bueno, Scioli salió a desmentir esto. La noticia sería... esa y basta, pero nosotros estamos analizando los medios de comunicación y cómo está la vinculación con la política. ¿Dónde salió? Claro, ese es justamente el punto. ¿Dónde fue que salió la noticia esta de que Scioli desmentía lo que había sucedido en la Vucetich? Claro, no tan solo eso, porque uno el mismo Scioli salió a desmentirlo en TN y en los grupos de en el grupo Clarín, sí, el grupo Clarín y el grupo Uno Medios, que uh-huh. es de Villa Manzano. O sea, no es que ellos toman la noticia como diciendo el gobernador desmiente y poniendo en tela de juicio que está desmintiendo, sino dándole el apoyo a Scioli. Así es. Scioli, que acordémonos que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, puesto a dedo por Kirchner, ¿no? Uh-huh. Y que ahora me parece que está jugando en contra. No, todavía esto está todavía ahí muy en la nebulosa. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Sí, vamos a ver cómo sigue. Y mientras vemos cómo sigue eso, nos vamos a la Feria del Libro. ¿Qué pasó en la Feria del Libro? Mucha trompada. Todo el tiempo. Me parece que se están trasladando, se está crispando mucho a la gente. Se está mostrando como que todo el mundo está muy crispado. En particular, lo que sucedió fue que Noriega hizo un libro con críticas al INDEC, sí. Y lo que hace es presentarlo en la Feria del Libro, donde 20, 30 personas revolaron sillas, pegaron, donde había, convengamos que era un lugar donde había chicos, donde uh-huh. había gente mayor, donde gente que inesperadamente pasa una presentación de un libro, no te imaginás que va a pasar esto. ¿Qué es lo que sucede? Los medios de comunicación lo tomaron de esta manera. Todos los que están en contra al gobierno dijeron que era la patota de Moreno y estuvieron, sí. De hecho hubo fotografías que se han tomado momentos anteriores a entrar a esa presentación donde Moreno estaba con estas personas. Entre comillas, ¿no? Porque quién sabe quién, en qué momento fue tomada esa foto. Sí. O sea, y desde el gobierno, de los medios del gobierno, le hace 678, se ningunió esto, uh-huh. ¿no? Diciendo que nadie puede afirmar que sean de Moreno, que había sido propio de los que están en contra, armando todo esto. O sea, a lo que vamos es siempre lo mismo. Nosotros nos quedamos en el medio y no sabemos cuál es la cuestión. La cuestión es que la gente que estaba ahí se comió un garrón tremendo. Sí. Y está todo muy crispado. Esto vamos a tratarlo más adelante con el bloque que viene. ¿Qué más? Así es. Nos vamos a ir ahora a Ucrania. Ucrania. En Ucrania lo que sucedió fue, a mediados de la semana pasada, hubo un desastre en la legislatura, donde se tiraron huevos, y todos los medios de comunicación lo tomaron como, miren lo que pasa en Ucrania, en Europa, y acá esto no pasa, si bien pasan otras cosas, pero bueno. Y se quedaron con lo anecdotario de, mirá cómo, qué es lo que sucedió. El único lugar donde dijeron qué es lo que había pasado con Pedro Brieger en Canal 7, sí. fue que lo que pasó era que estaban sesionando y estaban aprobando, ¿no?, que el ejército ruso sentara bases o continuara con sus bases en Ucrania hasta el 2042. O sea, era grosso el tema. Uh-huh. Bien merecido estaba un huevazo, un carterazo, lo que sea. O sea, ¿cómo se maneja igual, la información? Sí, ¿no? Más allá de por ahí no estar bien, o sea, más allá de estar bien o mal merecido, lo que por ahí una información de bastante peso quedó en la cuestión del huevo, del sí, sopapo y de la anécdota y de esta cuestión incivilizada europea, y bueno, y esto de rasgarse las vestiduras como que acá estas cosas no pasan y demás. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿qué más? Hubo paro en Neuquén y hubo en Catamarca. Hay paro en Neuquén. Hay paro todavía en Neuquén. La cuestión es la siguiente, en Neuquén los docentes neuquinos están pidiendo una recomposición salarial, no un aumento, sí. Vamos a hacer hincapié en esto, de un 25% sobre el básico. Uh-huh. Lo que sucede es que el gobierno, la continuación de Sovich, porque Sovich no está más, entró en el freezer para poder salir en el 2016, sí. por ahí, donde todo se calmen las aguas, le ofreció un 5%. Uh-huh. Los docentes tomaron como medida esto, tener 5 días de paro esta semana. Y lo otro de Catamarca también, los docentes catamarqueños lo que hicieron fue pedir una recomposición salarial, esta sí, de 30%, sí. Y lo que ha sucedido es que no le dan ni nada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? También convocan al paro. Bueno, ¿cómo nos enteramos de esto? ¿Vos te enteraste en algún lado? Yo en realidad de casualidad me enteré porque me enviaron un mail de ATEN, del Sindicato de Trabajadores de Neuquén. Únicamente. O si no, escuchando algún programa de acá de la radio que vamos a recomendar, Docentes en Lucha, mucho palo para que aprendas. Pero después en ningún medio nacional salió esto. Se habló de esto. Uh-huh. Bien. Vamos a ir al último tema antes de un tema musical, ¿te parece? El control antidoping en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El control antidoping. ¿Cómo viene esto? Bien, lo que viene es, vamos a hacerlo rapidito porque queda una noticia más que es más importante. La cuestión de, uno sabe que para manejar tenés que estar con todas las luces. Sí. Lo que sucede en es estado que, de sobriedad. Sobriedad. Traduciendo. Lo que sucede es que hasta ahora lo que había era un control de alcoholemia. Sí. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo que se ha dicho es que no tan solo eso, sino que se va a hacer un control de estupefacientes, como puede ser marihuana, también entran las drogas permitidas, que son los, sí, los psicofármacos. Los psicofármacos, bueno. O sea que nadie va a poder manejar prácticamente. Nadie. Va a estar muy buena para transitar Buenos Aires. Va a estar buena Buenos Aires. Ahora sí, va a estar sí, buena Macri. Buenos Aires. Vamos a poder caminar, ser peatones eternos. Sí, toda la vida. Y el último tema, sí, sí, ahora sí, para cerrar, es el tema de la guerrilla de Chávez. Sí, a ver, contanos un poquito. Bueno, contamos lo que podemos ver en los medios. Sí. Porque si bien hay mucha gente que maneja información, nosotros estamos haciendo un análisis de los medios. Los medios dicen poco y nada de esto. Si uno se queda con lo que dice los grupos que están en contra de Chávez, hablamos de que es una guerrilla en contra, una persecución en contra de los periodistas que están en contra del gobierno de Chávez. Uh-huh. Sin embargo, si uno ve lo que hablan la gente que está a favor de Chávez, habla que es un grupo de tareas, entre comillas, ¿sí?, donde van a tratar de llevar la comunicación a todos los pueblos, ¿no?, que están que están incomunicados, llevándole la información. Sí. Es cuestionable que, bueno, que estén vestidos como guerrilleros, pero bueno, hay toda una tesitura en esto, ¿no? Así que, bueno, hablando de guerrillas, buscando, como decía hoy, ¿sí?, encontré a Juan González, que es un guerrillero. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas es pura coincidencia. La patrulla ha llegado al pueblo con la noticia que acabaron con Juan González, el guerrillero. Que por fin el león de la sierra reposa muerto. La guerrilla murió con él, grita un sargento. En la cañada del muerto fue la emboscada. Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada. Y en un bollo monte adentro se escucha llanto de una mujer con un niño que está en pañales. Con ella lloran también los pobres del mundo. Los campos lloran la muerte de Juan González. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. No es no. No soy tuya. Soy mía. Estalla Silencio, sábados a las 19 horas. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Seguridad jurídica, esto lo dijo el delegado de Barack Obama, que está en Buenos Aires. Choque entre el gobierno de Estados Unidos y el argentino tiene que ver con la seguridad jurídica. Estás escuchando Mediocres por FM Moreno. Hartos. Estamos hartos. Seguimos mediocres. Las formas de comunicarse son... Sí, 466-6559, 1561-540359. Recuerden que para quienes estén fuera del distrito de Moreno, marcar 0237 si es que van a llamar al teléfono de línea de la radio. Y si nos están escuchando por la web, mediocres@fmmoreno.com.ar. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? De Tinelli estamos hartos. Sí, vamos a estar... Valga la aclaración, yo creo que... Yo particularmente estoy harta de Tinelli desde mucho antes de esto que vamos a comentar ahora. No sé, a vos supongo que te debe pasar algo más o menos parecido. Yo estoy harto de Tinelli desde hace 20 años atrás. Claro, me imaginaba. Bien, empieza Tinelli. Y sí. No empieza, o sea, el año pasado era... Más allá de que esta semana también va a empezar a dar vueltas vedetongas por ahí dando vueltas, sí. Diciendo con quién va a estar, con quién no va a estar, si tiene cama con quién, no tiene cama con quién. Cosas que a la gente le interesa. Ah, qué pregunta esa. Porque digo, el tema del rating, por ejemplo. Bueno, el tema del rating es algo que nosotros vamos a tocar en otro programa de sí. Mediocres, donde esta el rating... Esta cuestión es si a la gente le interesa o le deja de interesar. Se escuchan muchas cosas. Hay gente que despotica contra Tinelli, gente que está a favor, gente que pone el programa porque le gusta cómo baila la gente, valga la redundancia, y así. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que... ¿Cómo empieza Tinelli esta vez? No, sin ir más lejos, el año pasado cuando era todo el tema de la separación, sí. Que iba a ser un programa, que la presentación era una reminiscencia de Loft, etcétera, etcétera, etcétera. Este año Tinelli apareció con un escándalo. Una cámara oculta que se hizo en Corrientes, en APP, uh-huh. Donde se le tomó el pelo, no a una sola persona, que ya está mal de por sí, sino sí. A todo un pueblo. Sí. Ya está. O sea, el año pasado Tinelli, porque estaba bajo en rating, empezó a hacer esta cosa de solidaridad, entre comillas, y decir... Uh-huh. Mostrar y dar el golpe bajo, y ahora le toma el pelo. O sea, es una cosa que estaría también tranquilamente y podría ser en una de las secciones que nosotros tenemos, que es Quién te ha visto y quién te ve, ¿no? Sí. Donde el panquequerismo está full. Y Tinelli es una de las personas. Sí, realmente es vergonzoso. Y yo creo que además es vergonzoso cómo es que el programa, de todas maneras, después de semejante cuestión, arranca... Casi como si nada hubiera pasado. Sí, pero bueno, vamos rápido. Vamos rápido, porque ahora empieza a las 9. Ah, sí, yo no tengo tele. Ah, bueno. ¿Cómo hago? Lo que te estás perdiendo. Me voy a tu casa. Dale. Bueno, ¿vamos a pasar a otra cosa? Bien. Algo que nosotros habíamos adelantado en el primer programa de Mediocres. Sí. Visionarios, ¿eh? El tema de los scratches, ¿no? Mm. Los scratches a los periodistas. Sí, ¿a quién le tocó esta vez? Le tocó a un grupo de gente que fue enjuiciada por Eve Bonafini en la Plaza de los Dos Congresos, sí. Donde esta gente estaba cuestionada por haber trabajado y haber encubierto, ¿no? Actividades en la época de los militares. Uh-huh. De la última dictadura militar. ¿Qué es lo que sucede? Los periodistas que fueron escrachados en su momento, la semana pasada, con los carteles donde se veían que estaban con un billete de con un fajo de dólares en la boca, uh-huh. Se vieron muy ofuscados, muy agredidos, y esta cosa del miedo, y estuvieron pululando por todos lados en sus medios y haciéndose reportajes entre sí. Y no tan solo que trascendieron, ¿no?, los diarios, las radios y las televisiones, sí, ¿no?, y fueron al Congreso. O sea, vos, Cecilia, vas a ir al Congreso. A ver, a vos, no sé, por ejemplo. A ver. Recuerdo algo que pasó el año pasado y no sé cómo andará la cosa. Una mordida que tuvo un niño y, sí, y no apareció, quedó todo en la nada. Sí, quedó todo en la nada. Bueno, ¿podés ir al Congreso a quejarte que tenés miedo? Y a ver. Y lo tuyo fue, verdad, y lo tuyo fue un acto. Sí. Hubo una agresión. Sí. Acá es todo supuesto. Sí. Por un afiche estamos haciendo grandes movimientos. Sí, es esta, ¿no?, cuestión de sacar conjeturas antes de tiempo, ¿no? Esta cosa del supuesto, donde el supuesto pasa de ser un supuesto livianamente y rápidamente a ser un hecho. Pero, y más allá de eso, ¿cómo el Congreso abre sus puertas a estos periodistas y escuchar, por ejemplo, a Morales Solá diciendo... Sí. ¿Qué van a esperar? ¿Qué va a esperar el gobierno a que haya un muerto? O sea, desde que terminó la dictadura hasta hoy, yo el único periodista que conozco muerto, y no por cuestiones políticas que atañen nada más que a la política, fue, sí, Cabezas. O sea, no tomemos el pelo a la gente que sí realmente tuvo gente desaparecida, uh-huh, y periodistas que fueron desaparecidos. Recuerdo, no sé, Walsh, por ejemplo. Sí. Es una falta de respeto. Lo que hablábamos un poco es esto de decir, los periodistas están como crispados porque se le ha puesto enfrente a alguien que... no estaban acostumbrados a combatir, uh-huh, porque convengamos que en la década del 90 era progre pegarle a Menem, sí, pero ¿qué sucede? Menem lo que hace es lo siguiente: le daba poca bolilla, le interesaba poco y nada lo que pasaba. De hecho, se rodeaba con Grondona, con Neustadt, sí, y toda esta gente que le hacían el caldo gordo, pero le importaba poco y nada lo que decían los demás. Mm. La Nata y toda la trup de la Nata, que ahora vinieron de Progres a estar a favor del medio y en contra de la ley de medios. Ahora, esto qué es lo que pasa con todo esto? Se está sembrando esto del miedo y están hablando muy sencillamente de que hay miedo por todos lados. Yo sinceramente salgo a la calle y miedo no tengo. Uh-huh. Creo que la mayoría de la gente sale a la calle y miedo no tiene. De hecho, el tema de inseguridad, el tema de que está desde los medios, es parte de los medios y nada más. O sea, si bien convengamos que hay inseguridad, pero creo que a mí el año pasado me han robado dos veces el coche, por ejemplo. Sí. Pero no tuve un acto vandálico sangriento o un acto donde a punta de pistola me sacaron algo. O sea, hay que tratar de bajar un poco los decibeles, y lo que no están acostumbrados estos periodistas, retomo lo que decía, es que alguien se le ponga enfrente y le discuta. Porque antes era fácil pegarle a Neustadt, pegarle a Grondona, y hoy es difícil pegarle a un aparato formado por Diego Birds, que es 678, sí, o TBR, o Duro de Domar, donde hay periodistas donde se plantan de una manera con fundamentos justificados o no. Sí. No quiere decir que nosotros estemos a favor de ellos. No. ¿No? Pero como que también esto se genera, esta cuestión de crispación, desde la... como se dice, desde el oficialismo. Uh-huh. Porque, sin ir más lejos, invitados que puede llegar a tener los programas estos de 678, sí, TBR, un invitado que no esté a favor del informe que se esté presentando, tenga alguna crítica, no tan solo al gobierno, sino a lo que el informe plantea, también ese periodista es agredido verbalmente, ¿no? Sí. O descalificado ante los demás, como que ellos están por sobre los demás. Acá la cuestión es esta: los jueces parece que no están, y los juzgados son los mismos periodistas. O sea, es una cosa de que vamos a juzgar unos al otro constantemente. Está bueno que sea esto, pero no llevarlo a esto del miedo. Está bueno que se planteen varias visiones y uno pueda sacar su propia conclusión, si es que hay una conclusión. Sí, el tema es, sí, es cierto lo que decís vos, si es que hay una conclusión, sacarla. El tema es esto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo cuando miramos? ¿No? Es esta cosa que se escucha mucho, o a mí me pasa particularmente con determinadas personas, decir, bueno, pero yo me siento a mirar televisión y me siento a mirar un noticiero. ¿Cómo sé yo qué parte tengo que creer, qué parte no tengo que creer? O sea, esta cosa de la mirada crítica, ¿no? Y de poder leer entre líneas y de poder estar un poco más interiorizado de que, bueno, yo estoy mirando tal programa que tiene que ver con esto, con lo otro, y poder ir sacando alguna conclusión o tener un poco, un poquito claro, al menos, cuál es la línea que sigue esa información. Claro, para eso está mediocre. Que tenemos tiempo de mirar televisión y no mirar tan solo un solo noticiero, sino mirar todos los noticieros y mirar toda la televisión. Sí, y esto, a ver, más allá de mirar la televisión, esto sucede en relación a las radios y en relación a los diarios. A los diarios. ¿Sí? Hablamos de televisión. Hablamos de medios de comunicación, sí, pero bueno, la televisión es lo que estamos, es lo que estamos ahora analizando hoy. Así es. Bien, chicos, acá vamos a volver a esto. No estamos en la dictadura, no tenemos miedo, y no me voy a poner a cantar No tenemos miedo, pero sí vamos a recordar que hubo una época donde estaba todo prohibido. Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. ustedes, yo, cuando nosotros generalizamos, a ustedes no les gusta, ¿no? Estoy hablando igual, general. Bueno, te pregunto a vos, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Maradona? Yo creo que cada uno tiene su manera de... Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres con el lugar en el que nosotros leemos mensajitos, agradecemos y saludamos. Saludamos. ¿Llegaron mensajitos a dónde? Sí. Llegaron mensajes al 15-61-54-03-59. Uno de ellos dice: a pesar del imprevisto la llevan re bien, muy informados como siempre. Nos dice Claudia, muchas gracias a Claudia. Gracias, Claudia. Otro mensaje que dice: hola chicos, no defiendo a Tinelli, todo con muchos signos de admiración. No dejen de agregar que los políticos del lugar fueron los primeros en permitir ese hecho perverso. Aguante Mediocres, dice Cecilia. Gracias, Cecilia. Tenemos otro mensaje que dice: hola chicos, quería sumarme al tema de temas distractores. Empieza bailando por un derecho, en el cual el Estado está ausente, pero está presente la falta de respeto, dice Viviana. Gracias, Viviana. Y un mensaje más que dice: se habla de la ley de medios, pero ya nadie habla de las históricas reivindicaciones de los trabajadores. Nos hacen creer que luchar por aumento salarial es del pasado. La pobreza pasa a ser algo estructural. ¿De qué estamos hablando? Y lo importante, ¿para cuándo? Dice Lali. Gracias, Lali. Mire, todos estos mensajes llegaron al 4... No, miento. No sonó el 0237-466-6559. No llegaron mensajes de texto. No, llegaron mensajes de texto, sí. Pero no llegaron mensajes de mail o de correo electrónico. No. A mediocres@fmmoreno.com.ar. Así es. Y si, por ejemplo, vos el lunes que viene no estás acá, uh-huh. Te vas. Sí. ¿No? Y vuelve Gabriela, a lo mejor vuelve. Sí, yo quiero aprovechar, ya que este es el bloque de los saludos, agradecimientos, mensajes y etcétera, para mandarle un saludo. ¿A quién? A Gabriela. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ay, bueno, no me sí, pongas... No, sí, vamos a mandarle un beso y que se mejore pronto. Dale. Así puede estar de nuevo. Bueno, y hablando de agradecimientos... porque lo va a hacer mucho mejor que yo. No, por favor. y hablando de agradecimientos, agradezco a Cecilia D'Amico que ha venido a socorrerme 15 minutos antes de que empezara el programa, más o menos. Bueno, Gaby, ojalá que te mejores. Y bueno, decía que no sonó en ningún momento el 0237-466-6559. Y si, por ejemplo, el lunes que viene vos no estás, ¿no? Y nos querés escuchar de, por ejemplo, de Neuquén. Sí. ¿Cómo haces para...? Lo puedo hacer por internet. fmmoreno.com.ar. Así es. Bien. Vamos a un separadorcito y venimos de nuevo. En un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Continuamos en Mediocres, son las 10 y... Ay, ¿por qué me cuesta tanto este reloj despertador que tenemos acá adelante? Son las 19:51 minutos. Bien, ayer fue un día ícono en la televisión argentina y en la radio también. ¿Por qué? Porque se entregaron los Martínez Fierros. ¡Ja! Vaya con eso. ¿Y qué pasó? Pasó que el Martín Fierro de este año fue bastante ecléctico. Ah, mirá vos, sí, qué porque, interesante. Porque no sabemos bien cómo, ¿no? Porque, sí. ¿Qué es esto? Porque no siguió ninguna línea, dejaron todos contentos, o al revés, todos mal. Todos cabizbajos. O con rabia. Uh-huh. Se decía que iba a ser un Martín Fierro donde que iba a estar muy polemizado porque estaban programas de noticieros como y de opinión que estaban en contra y a favor y que esto y que lo otro, y siguió siendo la misma estupidez de siempre. Uh-huh. Bien, nosotros vamos a hablar de los Martín Fierros, de los que no se van a hablar. Sí. No se esperen que vaya a hablar sí, de... Sí, no vamos a hablar de ganando ni de, el... ni tampoco, nada por el estilo. Ni no. del platino, ni del oro, ni del cadmio, ni del cobre, ni de nada. No. Vamos a hablar de los que a nosotros nos interesan, entre comillas, ¿no? Porque sí. interesar... bien. ¿Como por ejemplo? La Cornisa ganó el mejor programa de televisión periodístico. Sí. Bien. ¿Y? Silencio de radio. Bien, Majul hablando de que bueno, que esto, que aquello, y que por el dueño, y el dueño de Canal 2, el dueño sí. de, viste. Sí, silencio en la radio. Le tendríamos que haber pedido al operador, Martín López, que hiciera un efecto silencio. Claro. Sí. Para este bloque, por ejemplo. Silencio. ¿Puedes hacer un efecto silencio? Muy bien. Gracias. Muy bien. Efecto silencio. Bien. Periodístico en radio. O sea, labor femenina periodista en radio. O sea, a ver. En sí, esto es una contradicción. ¿Por qué? Porque se premió al programa periodístico de radio. Sí. ¿Qué ¿no? fue? Que fue Liliana López Foresi en la radio. O sea, no está. Como muchos programas no tienen la creatividad que tuvimos nosotros, por ejemplo, decir mediocres o algo por el estilo, o sí. algo, ¿no? Ponen el nombre de las personas que los conduce. Liliana López Foresi. No es. Fue el Martín Fierro a ella, sino al programa. Al programa. Sí. Uh-huh. Bueno, donde Liliana López Foresi se despachó un poquito y dio un palito al grupo Clarín. ¿Por qué? Porque hace 20 años atrás Liliana López Foresi era la cara visible del noticiero de la tarde de Canal 13 y era la voz cantante de los programas de radio de Radio Mitre. Así es. Cuando se privatiza, gracias a Carlos, ¿no? Canal 13, la primera que se queda sin trabajo, ¿quién es? Liliana López Foresi. Ayer no dejó pasar por alto esto, pero recordemos que Liliana López Foresi no es una periodista eximia, ni mucho menos, pero en el grupo de que trabaja con ella está el señor Barone. Sí, y, por ejemplo. Y recordemos que Liliana López Foresi está en Radio del Plata, que es de teleingeniería, que sabemos que tienen unos amiguitos en el gobierno, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? A ver, tenemos labor periodística en televisión. Acá lo ganó un columnista. A mi entender, es uno de los mejores periodistas que tiene Argentina. Pero se dedica al periodismo internacional. Sí, el señor Pedro Brieger. Pero, o sea, ¿cómo es el tema? El que te la labor periodística, ¿qué estamos hablando? Labor periodística. Globaliza mucho, ¿no? O sea, es muy amplio el espectro que abarca. Ahora, nos quedamos con que... se quisieron gastar mucho y dijeron, bueno, en general... Claro, y quedamos bien, porque recuerdo un Martín Fierro de Oro a Santo Biasati, por ejemplo. Ah, sí, tenés razón. ¿Entendés? Uh-huh. Sí. Bueno, esto es otra cosa. No sé qué es lo que pasó acá. Bien, tenemos labor periodística en radio. Denis Pesana. ¿Usted sabe quién es Denis Pesana? ¿Quién? Denis Pesana es la mujer de Enrique Llamas de Madariaga. Ah, mira vos. Una chica jovencita, muy sí. bonita, que no sé cómo ha hecho este hombre. Yo ni siquiera me acordaba de la existencia de Enrique Llamas de Madariaga. Bueno, está en Radio de Rivadavia. Sincera. Ellos Ajá. fueron cara visible del noticiero de la tarde de Canal de América. Y sí. en un momento a otro, cuando se va Carlos Vila de la presidencia de Canal 2, desaparece ese noticiero y viene el genio de Andino, ¿no? Que uh-huh. han ganado en su momento sí. Martín Fierro. Denis Pesana no es una periodista de opinión. Ojo, nosotros la semana pasada criticamos un poco esto. Si el informativo tenía que ser de opinión, uh-huh. ¿no? Un informativo no tiene que ser de opinión. No, digamos que por definición un informativo es eso. Bueno, bien, Denis Pesana, había otras personas para que le den este premio, ¿no? Uh-huh. Hay muchas periodistas, Mario O'Donnell, Sandra Russo, hay un montón de gente. Denis Pesana habrá hecho méritos, pero bueno, para mí no fue el mejor. ¿Vos dijiste que era una chica muy bonita y muy joven? Es ¿O dijiste joven, es joven solamente, sí, no dijiste sí, bonita? Sí, sí, ah. sí. Bien, ¿qué más tenemos? Labor periodística en radio. Radio. Bien. Se lo dieron a Alperín. Sí. Alperín es un periodista eximio, para mi entender, es uno de los tipos que tiene la cabeza más abierta en radio. Yo lo empecé a escuchar a Alperín y debo reconocer que lo conocí con... ay, se me fue el nombre. El Canoso, que falleció... Ay. Por favor, no me puede con pasar Castelo. Esto. Con Castelo. Sí. Y estuvieron mucho tiempo con Castelo en Radio Del Plata, cuando Del Plata era del grupo América Medios. Pasaron a Mitre, sí. donde Mitre, en donde hicieron mucho tiempo, Mirá lo que te digo. Fallece Castelo, quedaron dos años con Alperín, Gillespie, uh-huh. Barragán, y lo fletaron. Porque era una mirada bastante. Pero la cuestión es esta, le dieron un Martín Fierro por una columna que hace en ¿Cuál es? Y no por su programa periodístico de radio que tiene en Radio Nacional. O sea, también la desinformación total, ¿no? En esto. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más? Programa periodístico semanal en radio. Sí. Que se lo dio por segundo año consecutivo a Aliberti. Así es. Aliberti, que boga por la ley, la nueva ley de medios, uh-huh. Pero trabaja para el Grupo 1, Manzano Vila, que de hecho este premio es por su programa en la red y no sí. por el programa que tiene en Radio Nacional. Uh-huh. Estas contradicciones que se presentan, ¿no? A lo mejor es, ojo, es un periodista de opinión y si bien no van con los derechos del ¿cómo se llama? O sea, no van con la característica de la radio, se desprende bastante de lo que es la columna de la radio, la bisectriz de esa radio, pero no deja de ser empleado de alguien que está en contra, supuestamente, ¿no? Sí. Estas contradicciones y el tema de Éter, comentá cómo es esto que te comentaba hoy. Ah, vos me contabas hoy que, claro, que el tema de Éter en relación a, bueno, que a la cuota era lo que me la lo cuota, que charlábamos claro. hoy, claro, la cuota para los estudiantes, que bueno, que es así como. Sí, una cuestión que deja. Cariño. Sí, bastante cara, en donde, bueno, se deja ver la cuestión selectiva que tiene que ver con. Sí, quien pueda acceder, pagar que pague, sí. ¿No? Y no importa si sos bueno o malo. Bien. Ahora, hablando de, ¿no? Me quedé pensando en esto que decías, cuántas contradicciones, y pensaba en todo esto que decías desde que comenzamos a hablar de la entrada de los Martín Fierro. ¿Creemos en esto? Nosotros no. Ah. Pero la gente sí. Sí. Y el Martín Fierro se sabe que es una apuesta para que el año siguiente. O sea, si yo el año que viene mediocre va al Martín Fierro, lo wow. gana. Lo gana, sí. ¿No? Al día siguiente no vamos a tener los 10, 15, 100 oyentes que tenemos. Uh-huh. Vamos a tener más. Y sí. si nosotros bajamos línea. Esa gente nos va a escuchar y se va a quedar con la línea que nosotros bajamos. Sí. O sea, estamos viendo de los, por eso te digo, de los Martínez Fierros que no se van a hablar. Uh-huh. ¿Entendés? Donde van a bajar línea. Claro, es esta cuestión del antecedente, ¿no? El premio que se dio y entonces. Debe ser bueno. Esto, o sea, si este reconocimiento viene desde este lugar, tiene que ser bueno. Bien, de hecho, nosotros nos informamos por radio también. Sí. Y lo más importante de la radio, AM en este caso, es cada media hora dan noticias. Sí. ¿Quién es el más verosímil de todos los noticieros de media hora? ¿Quién es? Siempre noticias de Radio 10. Así es. Wow. Wow. Bueno. Non comment. ¿Le podemos decir al operador que haga otro efecto silencio? Dale. Está medio distraído igual, pero bueno, no importa. Bueno. Lo dejamos para otro momento. Dale. ¿Algo más? Sí, labor humorística en radio, y acá quiero destacar a alguien que trabaja, si bien para el medio, para el grupo Clarín, sí. no todo lo que está en Clarín es bosta. Ariel Tarico. Sí. Ariel Tarico es, para mi entender, uno de los mejores imitadores que hay en la Argentina. Uh-huh. Se desvirtúa mucho esto, lo que es el labor humorística en radio, porque se focaliza pura y exclusivamente a la gente que hace imitaciones en radio. Sin contenido. Ariel Tarico lo que hace es hacer un personaje de la gente que está hablando. Sí. Salvo el caso de algunos imitadores que no tienen nada que dar, como Rolo Villar y otros uh-huh. que están pululando por ahí. Ariel Tarico es un, a mi entender, merecido. Bien, ¿qué más? Tenemos un montón que nombrar. Bien, conductor de radio Fernando Bravo, después de esto que pasó, de toda la porquería que dijo y hablamos la semana pasada. Sí. Y así reconocimientos a gente que estuvo en contra, que está a favor, y siempre volvemos a lo mismo, que no le creemos nada a nadie. Y bueno, esperemos que la semana que viene esto salga un poco mejor. Sí, esperemos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estar no, conmigo. Por gracias, a vos. Gracias a Martín López por ponernos al aire. Y bueno, me despido hasta la semana que viene y esperemos que con Gabriela Ferrante. Así Chau. Es. Buenas noches.